Lo intentamos 20 veces en tan solo pocos meses. Tu egoísmo se encargó de desmadrar la relación. Cuando yo te quería bien, cuando en serio yo te amaba, me pagaste con la espalda y ahora me vas a perder. Pero ya es más mi dolor que a ti no te importe nada. Y qué pena que este amor hoy se vaya a la chingada. Y no quisiera que esta historia terminara, pero tú no das la cara para que pueda entender. El momento que valió llamar es esto que era un amor. La razón que te orilló a lastimarme como un don. Pero aún no borro esa playlist que creamos tú y yo. Porque yo sé que aún lo piensas y no es la decisión. O tal vez no, o tal vez no. Tal vez si eres narcisista como te creí yo. Más mi dolor que a ti no te importe nada. Y qué pena que este amor hoy se vaya a la chingada. Y no quisiera que esta historia terminara, pero tú no das la cara para que pueda entender. Para que pueda entender.